por ti esperando estoy. Vuelve pronto, por favor, que sin ti voy a morir. Dijiste voy a volver, por ti esperando estoy. Vuelve pronto, por favor, que sin ti voy a morir. Rompe sus timbales. Estoy.